tirando de la soga para que te la tome. Lo que vengo te ha usado para quedarte cegado, confundido, encubilado con tu pobre relator. Puedo ser. Chao, la noche.